buenos días a todos, todas y todos desde la Onda de Caño Roto. Soy Helen del Pozo y voy a acompañarte junto a mis maravillosas horrendas y la manada que hoy nos acompaña en esta mañana de miércoles o del día que tú nos quieras escuchar. La vida es la respuesta, a través de amor, lucha y coherencia. Labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuesta. Vamos a dar la bienvenida al equipo de Sorondas Radiofónicas y Lobas, que hoy nos acompañan. Buenos días, Estrella, amore, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí encantada, como siempre, en un Sorondas más, para siempre aprender, siempre escuchar y, por supuesto, para disfrutar. Hoy creo que vamos a aprender mucho con estas mujeres que tenemos aquí estupendas. Y siempre feliz pensando que siempre al otro lado pues alguien nos estará escuchando, digo yo. ¡Claro que sí! Siempre hay alguien, o la mayoría de veces hay alguien que nos escucha. Elena, ¿cómo vienes, corazón? Hola, buenos días. Pues aquí súper contenta de compartir con esta gente maravillosa. Muy bien, y hoy nos acompaña también Ana, que me alegro mucho de que estés aquí. ¿Cómo vienes? Pues mira, se me han puesto los pelillos como escarpias de escuchar esa maravillosa melodía de Sorondas de nuevo en estos estudios de la Onda de Caño Roto, y estoy súper contenta de estar aquí como siempre. Bueno, y es que además en este estudio hoy hay así una cosa como muy natural, como muy animal casi. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nos acompañan hoy unas lobas maravillosas que vienen de Radio Sata Pinto, que es una radio comunitaria increíble que forma parte pues de la red de medios comunitarios, de la ORCM, y que es una radio donde hay una variedad de programas increíbles que hacen las vecinas y vecinos de Pinto. Y bueno, sin más dilación, quiero presentar a Leire. Buenos días, Leire, ¿cómo estás? Muy buenos días, queridas. Estoy encantada porque aquí hay dos cosas que me fascinan, que es radio y mujeres. Hombre. Mujeres fascinantes, con lo cual promete que vamos a pasar un rato excepcional y estupendo, así que muy contenta. Bueno, bueno, y también tenemos por aquí a Marga. Buenos días, Marga. Hola, ¿cómo buenos estás? Días. Encantadísima de estar otra vez con vosotras, ya nos conocíamos, pero muy emocionada porque es que esto es maravilloso y dispuestas a pasar un rato lo más agradablemente posible entre amigas, mujeres. Bueno, y para maravillosas esas lobas que además son intergeneracionales, porque también tenemos la suerte de contar con María. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, bien, muchísimas gracias. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo vienes, María? Pues vengo contenta, emocionada y con intriga. ¡Ole, ole! Y a ver qué pasa. ¡Expectantes! Claro, uy, a ver qué me prendo. Pues yo vengo súper encantada porque voy a conocer entre lobas, que ya conocía algo, pero tenerlas aquí en plato no es escucharlas simplemente, es sentirlas, es tenerlas cerca, es sentir ese aullido del de dentro y formar parte de toda la manada o de la mayoría, que las otras no han podido venir. Y estoy encantada porque voy a aprender muchísimo. Y que es que hoy se me han cambiado todos los papeles. Así que encantada de que estéis aquí con nosotras. Recordamos que este programa se emite en directo desde www.laonda.cc. Y si te gusta tanto, que seguro que sí, y lo quieres volver a disfrutar, puedes escucharlo buscando La Onda de Caño Roto en la misma página www.laonda.cc, en los podcasts de Sorondas. Y también estamos en YouTube y en Spotify. Solo tienes que poner Sorondas y ahí estamos. Y no tienes que registrarte en ningún sitio. Pues claro que sí. Siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento, el suspiro del cuerpo cuando me libero, con mis hermanas negro, rivalidad no quiero, no, no, no, no. Os vamos a poner una canción preciosa de Rosa Zaragoza, A la luz de la risa de las mujeres. que viene con sonrisa, con sonrisa. Radio Sata forma parte de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, URCM, que agrupa 11 emisoras de toda la Comunidad de Madrid que comparten el modelo comunitario de comunicación social. Radio Sata está en Pinto y comenzó su andadura hace 10 años. Tiene una treintena de programas de todo tipo que en breves momentos nos contarán nuestras invitadas de hoy. Y seguimos con Rosa Zaragoza, esa rumbita del sano amor. Yo, mi vida, mi amor, me tienes a mí siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Si un hombre se enamora de mi persona, eso no significa que me vaya con él. Yo ya no me estreso por no tener novio, si un día aparece, pues mira qué bien. ¡Vámonos! Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. No quiero que me quiera más que a nada en el mundo, tampoco que no pueda vivir sin mí. Yo prefiero ser la mujer de mis sueños, creo que esta vida es para ser feliz. Pues claro que sí, es para ser feliz. Y felices somos todas las personas que hacemos radio, radio comunitaria. Y hoy, en nuestra cuña publicitaria, os voy a nombrar más radios comunitarias, como por ejemplo Radio El Candil, Radio Utopía, Radio Sata, Radio Sol y La Onda de Caño Roto. Y seguimos con Mafiosa, de Nati Peluso. Pero con su tranquilidad, ¿eh? Con su tranquilidad, que la Helen está aquí a los mandos. Vamos a ser mafiosas, porque en el programa de hoy Tenemos a Leire Collado, educadora sexual con perspectiva de género, agente de igualdad y experta en intervención social para el empoderamiento de mujeres, además de locutora de radio del programa Entre Lobas en Radio Sata. También tenemos a Marga, ella es locutora del programa Entre Lobas también, y es la loba madre, y ella nos explicará el porqué. También contamos con María, que nos contará quién es y por qué. Y por qué está aquí, que le gusta mucho, que es una gran loba también. Contaros que en el 2022 empieza Entre Lobas. Entre Lobas es un programa que no solo deja huella, sino que también es feminista y está en Radio Sata. Leire y toda la manada que forman parte de este superprograma harán que veas todo con otro color. Así que ahora mismo nos ponemos todas las gafas moradas y que nos cuenten. Leire, Marga y María, contadnos, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, pues estaba conectando mucho cuando detrás de micros escuchábamos a Ana sobre la historia, ¿no?, de cómo se creó esta radio y este espacio, porque Entre Lobas nace también de un proyecto social. De hecho, pues desde aquí saludamos a nuestros fundadores, a Juanjo y a Koldo, y especialmente a Koldo, porque siempre ha tenido pues un montón de ideas maravillosas donde vincularnos a nosotras, sobre todo, a la igualdad con la radio. Y en uno de esos lances, en uno de esos proyectos, pues se solicitó al ayuntamiento que colaborase pues para crear pues perspectiva de género en la sociedad, en la comunidad, que la igualdad atravesara absolutamente todo. Se intentaron hacer varios grupos de radio y entre ellos pues nació uno que era pues a través del llamado de mujeres que quisieran expresar lo que deseasen con esa perspectiva. Claro, nosotras cuando vimos cada una nuestra revista, nuestro llamado, pues acudimos y nos conocimos desde cero, porque no nos habíamos visto antes, aun siendo Pinto, pues un pueblecito todavía casi. Y bueno, a partir de ahí nos fuimos sumando, de hecho Marga llegó un poquito más tarde, porque ella estaba en otro de los grupos que se habían constituido de la radio, pero para personas mayores, en el centro de Santa Rosa de Lima. Eso es, muchas gracias Marga. Y a partir de ahí emprendimos un camino que ha sido imparable. No sé si quieres tú contar de forma más personal, Marga, cómo fue pues mi forma tu llamada. Gracias por darme la opción de contarla, porque es que me siento muy, muy orgullosa de estos tres últimos años de mi vida, porque han sido estupendos. Soy una mujer, como veis, veterana, muy orgullosa de ser vieja, muy orgullosa de mi trabajo, y yo estaba en Santa Rosa de Lima, pues, haciendo manualidad, bueno, no manualidad exactamente, gimnasia, literatura, sobre todo literatura, y me acerqué a manualidades mujeres tejedoras. Y estuve allí con ellas y vi que había una opción de un programa de radio. Y yo, que soy un poco lanzada para estas cosas, la radio me encanta, no la había descubierto nada más que a través de las ondas normales. Digo, voy a ver de qué va esto. Me acerqué, estuve allí, me invitaron a participar, y allí llego, y de allí a las lobas me dijeron, Marga, ¿por qué no te acercas con nosotros? A las lobas, que hay un programa muy bonito. Digo, lobas, soy castellana vieja, pero loba. Digo, todo será cuestión de llegar, ver y conocer. Bueno, la prueba es que llevo 3 años con estas mujeres maravillosas y trabajando y participando. El motivo de que me llaman la loba madre es porque soy la más mayor del grupo. María es la más joven, como podéis ver. Y somos mujeres de todas las edades, mujeres con muchas vivencias y con muchas ganas de vivir y seguir aprendiendo y enseñando. Porque yo pienso que las mujeres siempre enseñamos, cada una desde nuestra perspectiva. Exactamente. Que la hagamos con ilusión, con ganas, por todas y por nosotras mismas. No quiero resultar pesada, pero yo animo a que cada cual haga lo que quiera hacer. No hay que hacer radio. No hay que hacer natación, no hay que hacer literatura, hay que hacer lo que a ti te apetezca hacer, que es lo más bonito. No consintáis que os impongan nada, ni la hora de fregar. Exacto, exacto. Fregar cuando queráis, podáis o tengáis ganas, y lo demás también, hacerlo cuando tengáis ganas, no cuando os digan que son las 10 de la noche, me da igual, como si son las 3 de la mañana, date la vuelta. Entonces, vamos a darle de todas las noches, gilipollas, date la vuelta. Bueno, Marga es siempre muy comedida en cuanto a... Sí, procuro no soltar la lengua. Y hace. Pero yo sí que quería mencionar que Marga tiene un pasado muy activo, vamos a decir así, muy vinculado también a las mujeres. Sí. Y yo creo que su llamada en parte nace de que Marga desbordaba aquel espacio de radio para mayores, se le quedaba pequeño, bueno, y la tuvieron que traer con nosotras. Y de hecho, siempre lo decimos, es nuestro faro, es nuestra visión hacia adelante y hacia atrás, y nos resitúa tan bien en el contexto y nos da tantas ideas y sobre todo nos pone tanto los pies en la tierra que es excepcional. Esto no hay que tenerlos. Y luego tenemos a María, que María se ha unido a nosotras hace poquito, que es tremenda mujer, tremenda sabia, tremenda mujer crítica y feminista, que bueno, preséntate tú, cariño. Perdona, y joven. Y joven, la porque más joven. Esto no es un programa de personas mayores. Por favor, esto está abierto al menos. Un programa de mujeres. De mujeres. Punto. Intergeneracional. Es que esa palabra, verás tú, a vosotras la juventud os puede sonar normal y actual. Pero a nosotras, a las que somos un poquito carcas, eso de internacional, ¿qué es? Intergeneracional. Ah, intergeneral. Tú eres internacional como Madonna. Pero también... luego también intergeneracional. Como veis, aquí tenemos cuerda para el rato. Adelante, María, el micrófono es tuyo, cariño. Ya que de Mario. No, no. A ver, yo me uní a ellas hace poco, en septiembre, sí, octubre. Sí. Pero coincidí con Leire y Marga justo en el mismo acto. Ya las conocía. A ver... Pinto es un pueblo pequeño, pero claro, te conoces. Y coincidimos en un acto de más feminista y de salud sexual. Sí, cierto. Para el 8M. Uh-huh. Y no sé por qué, pero con Marga conecté enseguida. Maravilloso. Mira, me pone la piel de gallina porque tenemos una foto de aquel momento donde ambas se cogen de la mano y es como si hubiese habido un flechazo que jamás se iba a borrar. Y desde ahí... Desde ahí no me ha soltado, que también se lo agradezco un montón, porque siempre ese apoyo, que es lo bueno que tenemos también en Las Lobas, que somos una red de apoyo mutuo, y creo que eso es lo que te hace engancharte tanto a ellas, que sabes que siempre vas a tener como una mano que no te va a soltar, y que te va a dar unos consejos que vas a seguir y apoyar, o sea, puedes usar en todos tus momentos. Entonces, es una red que es eso, que es un sostén. Y desde ahí pues me enamoré, y es verdad que intento aportar mi perspectiva de lo que soy, que en verdad soy politóloga, aunque estoy estudiando ahora Derecho y tengo todos mis estudios están relacionados con la salud de la mujer y tengo un máster justamente en igualdad. Entonces intento como aportar esa perspectiva, pero apolíticamente, si se puede intentar, claro, de una manera política, aunque todo lo que haces en cierta manera tiene esa connotación. Que no es político, claro, María. Claro, desde que te levantas y ya eliges tu marca de café o lo que sea, ya está siendo una moneda de política. Entonces, pero intento un poco alejarme. Y ponerle su punto, que es súper especial, como cada una de nosotras, que yo creo que tiene esa cosita también singular, que bueno, pues cada una con su luz, con su visión, va escogiendo y ocupando su lugar y creando esa red que decía María, que entendemos que no solo está en las ondas, que no solo está frente a los micros, sino que va más allá, que se queda también para detrás de los micros. Sí, porque es un apoyo constante. Todo, cada 15 días lo hacemos físico, pero después es como por el móvil. Estamos conectadas. O en cualquier momento, claro. Tú le llamas y es un apoyo que tienes mutuamente a cualquier hora. Como veréis, no se trata de hablar, se trata de sembrar. Y es lo que llevamos haciendo las mujeres toda la vida. Y seguís haciendo, porque aquí está la prueba. Y ella va a seguir porque es mujer con ideas, libre pensadora, como somos todas las mujeres. A una nos han dejado, nos han dado opción antes, y a otra las hemos tenido que arañar esas opciones para poder estar aquí. Y contarnos, ¿de qué Entre Lobas nace de...? Nace de ese proyecto social que decíamos, de un proyecto que se presenta al ayuntamiento le parece ok, fenomenal, y claro, eso pues tiene, como decía Ana antes también, pues una duración, concretamente pues también aproximadamente un año. Claro, el bichito que nos picó fue tan fuerte que dijimos, o sea, esto no lo podemos dejar, tenemos que continuar y hacernos autónomas con la radio, que también era uno de los objetivos del proyecto, que nosotras pudiéramos autogestionar nuestro programa. Y desde aquí volvemos a saludar no solo a Coldo, sino también a una que es ahora loba, a nuestra loba Olga, que estaba del otro lado, estaba en la mesa de técnica con Koldo, y que nos enseñaron todo lo que sabemos, y que al final, con mucha paciencia, con mucho afecto, con mucho cariño, consiguieron que pues nos enfrentáramos también a las teclitas, a los botones, a los cables, le perdiéramos el miedo, y pues hasta hoy vamos haciendo un montón de tropelías por ahí, todas las que nos dejan, porque tengo que además decir que nos gusta hacer radio, nos encanta juntarnos, reunirnos un poco aquelarre, lo de hacer los programas, pero es que nos gusta también mucho llevar la radio fuera, coger el equipo de guerrilla y plantarla en una tienda de moda, plantarla en un camping como hemos estado recientemente en un festival de mujeres. Bueno, es que aquel lugar donde en un momento dado haya mujeres se pueden recoger tantas perlas hermosas que, bueno, pues al final es mezclar la radio y también hacerlo de una manera como muy activa, ¿no? Y como muy desde la carne, que te atraviese entera. ¿De dónde nace el título? Bueno, pues el título viene del libro de Clarissa Píncola Estés, que dice Mujer que camina o que corre, perdón, con lobos, y lo teníamos como una referencia, porque, y aquí aprovecho para decir otra cosa, qué importantes son los referentes y las referentas. Que se puede decir referentes, sí. Que nadie se echa a temblar. Porque, de hecho, cuando aunamos esfuerzos para sacar el nombre del programa, empezamos a hacer lluvia de ideas. Un título de un libro, un título de una película, tal, y apareció este libro que os menciono, que es potentísimo y recomiendo desde aquí que se lo lea todo el mundo, despacito, que es un tocho, pero despacito, te cambia la vida. Y al final se ha salido que si corremos, que si no sé qué, las lobas, entre lobas, y dijimos... ¡Hostia, es verdad! Porque además quisimos dar, como hace el feminismo muchas veces, esa vuelta de tuerca, esa reapropiación de los términos. La manada estaba muy denostada por los casos de violencia que habían acontecido recientemente y dijimos, no, vamos a decir realmente lo que es una manada, que es ese conjunto de lobas salvajes que recuperan su esencia, que se unen, que se sostienen, que se cuidan, que se enseñan y que se nutren. Y desde ahí, pues, salió el nombre. ¿Estrella? Ah, perdón. Que sí, yo quería decir que aquí estamos ahora mismo tres lobas. Pero las lobas somos una manada en la cual tenemos nuestras compañeras que por cuestiones laborales no pueden estar. Olga, que es nuestra guía. Nuestra calma. Sí, la dulzura. No pasa nada, tú no te preocupes, eso se soluciona. Venga, tú tranquila, empezamos otra vez. A mí me ha enseñado mucho. Tenemos Paula, que yo la digo que es una biblioteca con ruedas. Increíble. Increíble de lo que la preguntéis. Da clases de literatura, es maravillosa. Tenemos a Laura. Laura, que es otra... Nuestra corsetera profesional. Bueno, luego les cuentas lo que hay que hacer para entrar entre lobas. Sí. Y eso, os vais a quedar de piedra. Es maravillosa. Y luego tenemos Mireia, que para mí es... mi niña está aquí, pero la otra niña está trabajando en un hospital... En un centro de salud. En un centro de mental. Salud. Mental. Mental en Fuenlabrada, se ha sacado recientemente psicóloga. El PIR y la tenemos ahí ubicada. O sea, una tontita que no sabe por dónde va. Podéis daros cuenta las charlas que montamos a micrófono cerrado, porque son las más bonitas. Esas lobas no pueden estar aquí, nos mandan que os saludemos a todas y siguen formando parte. Cuando pueden, pues vienen, nos acompañan, participan en el programa. El programa está abierto. Abierto. Y como nosotras. Un saludo muy fuerte, que no decaigáis en vuestras ilusiones y en vuestros sueños, que van enfocados hacia las mujeres y hacia la sociedad. Estrella. Yo quería preguntaros cómo hacéis para decidir los contenidos, que lleváis una norma más o menos de una cosa dependiendo de la actualidad, o cómo hacéis. Pues sí, sí que es verdad que muchas veces la actualidad nos interpela, nos llama y no podemos dejar pasar lo que está sucediendo, ¿no? De hecho, hace poquito, a razón de esto, hicimos un programa que se llama Los hombres me explican cosas. Lo he escuchado, está guay. Y de hecho, era una respuesta a todos estos casos en los que los hombres te cuentan cómo te sientes. Y de ahí sacamos pues el juicio tan bochornoso de este señor carretero, por llamarle de alguna manera, el interrogatorio que le hizo a Alicia Mulia, que nos puso la piel de gallina, como estabais diciendo antes. También recordamos el caso de la Real Federación de Fútbol, que dijo que cuando estábamos allí por Qatar o algo así, creo que era, no supimos reconocer el agobio de tanta gente y lo confundimos con acoso. Entonces, este tipo de cosas donde ellos deciden que tú no tienes ningún tipo de criterio propio y te vienen a decir cositas, pues las aprovechamos, claro, para hacer programas. Y luego también conectamos mucho con la inquietud personal. Es decir, cosas que a cada una la mueven especialmente y que la apetecen hablar, pues salen. De hecho, no era, bueno, no deja de ser nunca un tema especial, pero justo los últimos programas del año pasado, pues hablábamos del aborto, ¿no? Pues igual, lo quieren eliminar en Estados Unidos con nuestro Trump, ¿no? Ahí de por medio. Bueno, pues sí, la actualidad manda, es impepinable, hay que estar ahí activas y sobre todo porque estamos en una sociedad tan sumamente contaminada de información, donde perdemos la noción de lo que es real, que a nosotras nos parece casi un deber y como algo político el poner perspectiva y una idea crítica a eso que estamos escuchando. Y sobre todo no querer convencer a nadie, sino de ampliar los puntos de vista para intentar ser mucho más objetivas. Sobre todo no tratamos de comerle el tarro a nadie, perdonar la expresión, damos información. Tú la administras luego como quieras. Nadie te está diciendo que hay que ir a abortar por narices. No, es una cosa que está ahí para que la use la que la necesita. El divorcio lo mismo. Las cosas, la ley está ahí para que la uses cuando te haga falta. No te estamos diciendo, pues vete a divorciarte, pues vete ya. No. Piano, despacio, entérate. Eso es lo que tratamos de hacer desde las ondas. ¿Vosotros habéis tenido algún episodio de no sé, de pintadas, de haters? Sí. Porque aquí cerquita los hemos tenido. Lo sé. Bueno, y nos hermanamos desde la sororidad con las compañeras y compañeros que han sufrido esto, porque es muchas veces, por desgracia, y no debería de ser algo lógico, la consecuencia de ser libres a la hora de hablar. Pero mira, por suerte hemos de decir que no. Que nosotras no tenemos ni haters en redes sociales, y eso que estamos expuestas no demasiado, solamente en Instagram, y nadie que haya de alguna forma pues asediado la sede, por ejemplo, donde estamos, y la verdad que nos sentimos bastante cómodas en eso y bastante libres, porque, bueno, es verdad que aunque hubiésemos tenido una respuesta, un feedback negativo, lo hubiéramos seguido haciendo, más cachonda si cabe. Pero, bueno, la verdad que estamos contentas y nos sentimos muy, muy cómodas, y bueno, también respecto a esto que mencionabas de los temas y que uno con esto, también hacemos temas y tratamos cuestiones que nos invita la gente, las fanses que decimos nosotras, que bueno, pues a través de las redes sociales plantamos ahí una serie de cuestiones y que se animen a pedirnos cuestiones a tratar, como pueden ser pues las relaciones, los vínculos, todo lo que tiene que ver muchas veces con pues sí, cómo gestionamos un poco nuestro interior, suele llamar la atención porque oye, es que estamos heriditas a veces y necesitamos compañía, y nosotras estamos ahí para lo que hace falta. Ana. Bueno, yo creo que al final también los programas de radio en los que participan mujeres y en los que se habla desde una perspectiva de género, al final se convierten en redes de apoyo, y eso es tan importante. Y estoy segura de que si nos está escuchando alguna persona, alguna mujer de Pinto, que les puede estar interesando muchísimo ser una loba de vuestra manada, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues ahí se lo dejo a Marga, que ella cuenta. Antes de broma decíamos que tenemos a Laura, nuestra compañera que es corsetera, y en una de estas, pues pensando, dije, la que quiera formar parte de la manada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y esta compañera increíble, que además tiene un desparpajo y una gracia que no fue con ella, te mira a través de la ropa y sabe qué talla de sujetador tienes. ¿Cómo? Y la copa que tienes. Entonces, claro, eso es un privilegio, esto no, es un don oficio, que ella tiene. Es su oficio, es su oficio, ha trabajado toda la vida, es corsetera. O sea, pero es artesana. Y artesana, y sabe, vamos, te mira, te hace una radiografía. Entonces, claro, una cosa llevó a la otra y empezamos a hablar del sujetador y qué queda debajo, pues las tetas. Claro. Entonces, acabamos, una vez también inducidas por Laura, se trajo como una plantilla donde aparecían un montón de tipos de tetas, que como las vulvas, como todo, son diversas. Y nos encantó esa parte en la que dijimos, mira, vamos a llevarla a la práctica. Y nos descubrimos la mayoría y nos enseñamos las tetas. Entonces dijimos, la que quiera entrar en Entre Lobas, que enseñe la teta. Que enseñe la teta. Las dos. De hecho, hay un programa reciente que se llama ¿Por qué dan miedo nuestras tetas? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. El último. Claro. Sí. No, es que yo soy un poco fan vuestra, tengo que decir. Gracias. Entonces, y nosotras tuya también. Ana, que sabemos que eres una revolucionaria también de las ondas, y esto nos une. Qué bonito, la verdad. Sí. Lo que une las ondas. Joder, que no lo desuna a nadie. Claro, total. Claro. Que ¿algo yo... más queréis que hable de las tetas? Yo puedo seguir hablando de las tetas. El último programa que hicisteis, ay, qué bonito, que es un grupo sí. de, que habléis con jóvenes, sí. que del amor, exacto, del amor romántico, y cómo lo ven, cómo ven. O sea, me encantó el programa y lo que aporta cada una y cómo lo tienen de visible. Exacto. Y cómo saben que está ese miedo ahí, pero siguen avanzando. Exacto. Ellas lo tienen claro. Sí, sí, sí. Entonces me gusta mucho. ¿Qué nos tenéis que comentar? Pues mira, eso responde a un ejercicio práctico, a un posicionamiento sobre la intergeneracionalidad que decimos. Porque hay un convencimiento que nosotras tenemos, y yo personalmente lo digo, que estoy hablando, el feminismo no vale de nada si no se baja a la tierra. Es decir, yo te puedo hablar de teoría, te puedo decir un montón de conceptos, te puedo hablar de un montón de cosas. ¿Y de qué vale si no lo llevo a la práctica? Entonces, nos apetecía muchísimo que toda esta adolescencia que está atravesada por la isla de las tentaciones... Es verdad que además lo dijo una de las chicas. Pues viniera y nos diera luz, nos alumbrara un poco cómo está el temario. ¿Verdad, chicas? Y la historia fue muy sorprendente porque ellas tenían como una serie de cosas súper claras en la cabeza que me sorprendió porque lo que vemos desde fuera a veces es algo contradictorio, pero claro, cuando de alguna manera les dijimos, bueno... desde lo más binario y desde la heterosexualidad, que lo reconocimos, ¿qué os encontráis del otro lado, ¿no? Cuando vais a vincularos, cuando pues de alguna manera se liga fuera, tal. Y nos dijo, pues mira, algo horrible. Y nos parecía súper necesario, porque el amor romántico, que ya está caduco, pero que sigue a la vez tan vigente, nos quiere decir algo todavía. Es decir, ese uso que estamos haciendo del que las generaciones de 20, 20 y poquito de años creen a pies juntilla en todos sus mitos. Y si no sufres, y si no pues encuentras tu media naranja, y si no se pone celoso por ti, pues eso no es amor. Pero a mí me ha parecido, lo venía escuchando en el coche, me ha parecido un programa de verdad muy, pero que muy, muy interesante, porque si bien normalmente cuando se afronta este tema del amor romántico siempre hay como, ¿no?, las banderas rojas, porque el amor no es como nos lo han pintado, es que este programa tiene otra perspectiva mucho más amplia, porque habláis del tema de las relaciones sexuales y cómo se influencian por el porno, uh-huh, y otras cosas. Habláis de las redes de mujeres y qué importante es hablar las cosas con tus amigas, porque hay veces que lo que no ve una lo ven las mujeres que tienes alrededor. Eso muchas veces cuando se hablan de estos temas, pues yo qué sé, en talleres, ¿no? No se menta, y es verdad que es muy importante. Habláis, o sea, es que de verdad estaba flipando con ese programa en concreto porque me ha gustado muchísimo. Habláis también de, bueno, incluso de las palabras, de cómo se expresa el amor en diferentes generaciones. Me ha encantado esa parte, de verdad. De la temprana decisión de tener de la decisión de tener relaciones a cierta edad y por qué deberías, ¿no?, pues no estar ceñida a patrones de es que yo voy tarde, porque no. Y bueno, pues la sorpresa también de que es verdad que cada vez se hace antes. Sí. ¿No? Bueno, es que me ha encantado. Vengo enamorada de este programa, de verdad. El programa ha salido muy bonito, pero hay una cosa que yo por mi edad hago mucho hincapié en ella. Nosotras no teníamos opción de hablar de esas cosas. Y lo que pretendemos desde la radio es dar opción, no solo a las jóvenes, sino a las mayores, que también necesitan romper muchos tabúes. No os olvidéis de eso, porque estábamos bajo un patriarcado, un señor que era el que dominaba. Salías de tu casa, salías del mando del poder de tu padre y llegabas, ibas al poder de tu marido. Y seguimos en lo mismo. Cambiábamos las bragas de sitio, nada más. Y lo que hay que dar es opción a todo el mundo y a las jóvenes maravillosas, y que sepan que están ahí las mayores, que las entendemos, que las comprendemos. Y dar opción a muchas personas mayores que siguen todavía así, con la cabecita agachada, porque no se atreven a contarle a sus hijas ciertas cosas. Y a sus hijas y a sus amigas, ni mucho menos, por favor. ¿Qué van a pensar de ti, por Dios? Pues mire usted, yo tengo ganas de hacer lo que me sale en las narices cuando puedo, como quiero o como me deja. Porque soy un ser humano y necesito hablar de esas cosas. Es prioritario para mí. Hicimos una, yo hago algo de teatro, ahora estoy un poquito más escribiendo que haciéndolo. Hicimos unos programas, como unas entrevistas a personas mayores, sobre todo porque se iba a hablar de la regla en aquellos tiempos, de la noche de bodas en aquellos tiempos, y allí salió lo más grande. No os podéis imaginar, desde violaciones, desde cosas tremendas, de esas cosas que nos dijeron que luego nunca han sido verdad, de tantos mitos y tantas tonterías que luego todo era mentira, que no tú cuando creces ves que nada de eso es cierto, es el rollo del príncipe azul, el rollo de... Bueno, mil cosas, no os podéis imaginar, me estoy acordando de ello según estáis hablando, porque ya una vez que nos ponemos con las mujeres, cuéntame a ti qué te dijeron de esto, a ti qué, cómo te informaron de la primera regla, a ti cómo te dijeron algo de la noche de bodas, te dijeron no sé qué. Cuando ellas empiezan a hablar y ya se ven como acompañadas y empiezan a soltar, aquello es terrible, terrible, terrible lo que estas generaciones de mi madre, por ejemplo, han ido a ciegas con montones de cosas súper importantes y han podido vivir y sacar la cabeza de la manera que han podido, pero sufriendo muchísimo y dándote cuenta de que todo era mentira, de que todo era mentira. O sea, a las mujeres nos han tenido maltratadas de muchas maneras, pero de muchas maneras. Y aquello yo lo vi clarísimo. Hicimos una obra de teatro que la hicimos en Andalucía y bueno, no se ha podido ver aquí, pero en Andalucía... Ojo, ojo, también. Yo siempre digo y pienso y afirmo que fíjate que todas esas cosas que estaban metidas en las cabezas de las mujeres y que se están empezando un poco a romper, es gracias también al apoyo mutuo y las redes de mujeres, porque nos habían enseñado que las mujeres teníamos que ser enemigas unas de otras. El mundo Disney, todo lo que hemos hablado muchas veces en este programa y en otros. Pero que es verdad que haciendo pues cosas como esta, radio entre mujeres, que escuchan otras mujeres y que se conciencian de que no están solas, es yo creo que la mayor arma del contra el patriarcado. Es la mejor. No solo la mayor, es la mejor, desde mi punto de vista. Y vamos a hacer una breve pausa. Sí, vamos a poner un poquito de música para relajarnos y suavizar toda esta intensidad con Jarabe de Palo, Grita Letra. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro y a jugar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Pues claro que sí, para eso estamos, para seguir hablando entre lobas con esta increíble manada que ya somos todas y formamos parte de esa manada. A ver, la radio comunitaria local es una parte importante de la vida de quienes la escuchan y quien no, pues eso que se pierden. Mejora su sentido de conexión con las demás, miembros y miembros de su comunidad. Les ayuda a participar en actividades y conocer gente nueva y les permite comprender mejor las perspectivas y los comportamientos de los diferentes grupos. ¿Qué opináis? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es que yo diría que, aparte de este poder que explica súper bien Helen, que tiene la radio, en nosotras, yo he comprobado que tiene un poder más revolucionario todavía, que decíamos antes esta palabra. Y sanador. Y sanador, efectivamente, Estrella. porque hemos trabajado con la radio desde diferentes ámbitos. Hemos trabajado la radio nosotras mismas, nos ha atravesado a nosotras. Hemos trabajado con mujeres víctimas de violencia de género. Hemos trabajado creando grupos de diversa índole. Bueno, de hecho, dentro de nada vamos a estrenar una radioficción donde está aquí nuestra querida Marga, de actriz también. ¿Ves? De actriz también. Mocatriz. Y realmente, tal cual, nos da un poder en esto de escucharse la voz en ausencia de ruidos, el sentirnos tan potentes, el sentir que lo que nosotras decimos cuenta, poder compartir un relato propio, tener un discurso y mandarlo al fin del mundo, te hace que te empoderes de una manera, que no quieras dejar el micro casi 24/7, o sea, para hablar con el jefe, para hablar en donde sea, con el micro en la mano. Bueno. Me parece que tiene un poder revelador y que a nosotras particularmente, como dice Estrella, nos sana mucho, nos da un lugar en el mundo, ¿eh? Es un lugar muy importante para cuidarnos, para difundir información, como decía Marga, qué importante conocer que a otras les pasa lo mismo que a nosotras, que han tenido nuestras mismas dudas, nuestros mismos fracasos, nuestro mismo, y que han buscado apoyo. Eso ¿dónde es. Encuentro apoyo? ¿Dónde encuentro esa red donde decir, oye, échame una mano, dónde voy, dónde encuentro esa información? Un espacio de cuidarnos, de hacer de lobas, total, de otras mujeres. Y la radio tiene una magia impresionante a la hora de conocer experiencias y de ser un lugar de referencia. Aquí muy a mano, porque estamos entre un vecindario muy cercano. Además, la radio tiene esa maravilla que no te quita tiempo, puedes escucharla mientras haces mil cosas, te informa de todo. A mí me parece un medio que, además, después de mil cosas que han salido nuevas de todo tipo, pues no le quita nada de lo que ha salido, le quita su sitio, porque sigue siendo importante. Y además, no es una radio como las radios, es una super radio, porque las radios comunitarias es lo que tienen, que no tienen tabúes, que no te cortan palabras y que no te limitan a hablar ni tiempo ni nada de nada, ni música. Así que, pues eso, que continuamos con el tema. Es que yo creo que la parte de la radio comunitaria es que nos hace agentes activas. O sea, es decir, que tú escuchas lo que te apetece. Efectivamente, como decía Estrella. Además, mira, ayer nos comentaba una compa, Eugenia, que desde aquí le mandamos un besito, saludo, que ha sido la que ha adaptado el guión para la radioficción, que tiene un programa maravilloso y se llama Entrevista con la Vampira, que son la hostia. Sí. Increíbles. Mándale. También. Creativas al máximo. Artistas, o sea, de todo. Bueno, pero el caso es que ella nos decía, tía, que he estado 2 horas, dale que te pego con la plancha, y mira, me ha venido súper bien escuchar el Entrelobas, ¿sabes lo que decir? Y aparte de eso, que te acompañan tus tareas, luego tú puedes decir, ostras, pues a mí esto no me cuadra, no me gusta, tengo una incertidumbre, tengo una inquietud, quiero compartirla. Y te puedes venir a la radio, a la Onda de Caño Roto, te puedes venir a Radio Satapinto, a la que quieras, que te pille a mano, y construir tu lugar propio desde ahí, tu discurso, y hacerte un poquito más libre. Y además, si no puedes venir porque trabajes, porque no coinciden los horarios, exacto, nos mandas un audio y lo ponemos, y tan ricamente. Yo quiero hacer un poco de publi de dos cosas. Una, del libro de mi compi de la otra radio, de Radio Almenara, Semi, que se llama La voz de la sin voz. Fijaos, Semi es historiador y escribió ese libro con la intención de poner en relieve, pues, esta historia de las radios comunitarias y por qué son tan importantes. Y también porque son tan importantes para las mujeres, ¿no? Porque es verdad que ha sido una evolución donde las mujeres en el ámbito radiofónico antes eran instrumentalizadas, eran una parte, bueno, fijaos esta mujer tan famosa durante los años de Paco, quiere decir, del franquismo, ¿cómo se llamaba? Francis, que, bueno, pues a través de su programa donde recogía historias de muchas personas que la escribían, pues luego lanzaba unos mensajes que era un elemento de control. Claro, que estaban totalmente controlados por alguien. Bueno, es que detrás había un hombre. Claro. Es que era un hombre el que llevaba el programa. Claro. La mujer era la que hablaba, pero el que hacía los guiones era un hombre. Todo un bulo. Llevaban las respuestas escritas. La ética y la moral de Era un hombre el que había detrás haciendo el programa. Total. Y luego, pues, lo que quería decir es que las mujeres hemos sido muy instrumentalizadas en el ámbito de la radio. Luego es verdad que poco a poco esa idea de locutora o bueno, las técnicas, que eso. Antes no había técnicas y ahora de pronto ves, es más, o sea, está mucho más normalizado, aunque todavía no del todo, que haya una mujer ahí en esa parte tocando los aparatejos, ¿no? Uh-huh. Y eso está muy bonito. En las radios comunitarias creo que se fomenta muchísimo esa mirada de normalidad de que haya una mujer en los aparatejos, esa mirada crítica, esa mirada feminista, y creo que es una herramienta también para empoderarnos, como estabais diciendo. Total. Muy importante. Y voy a hacer otra, muy pequeño, ya corto, que es que yo me dan carrete y no. Voy a aprovechar también para hacer publicidad de otro programa de esta radio maravillosa de la Onda de Caño Roto, que se llama Colmena Libertad. Colmena Libertad es un grupo de mujeres que han pasado por situaciones de violencia de género o que las están pasando. Que bueno, pues muchas son madres también y muchas, bueno, pues eso, todas. Comparten pues el haber sobrevivido a esa experiencia terrible y están hartas de que haya gente que se considere expertix en violencia de género y vaya a los programas de televisión, a los programas de radio a contar la historia sin haberla ni siquiera, o sea, que quiero decir, tener un conocimiento, bueno, pues basado en datos o basado no en experiencias concretas. Ellas no vienen aquí a contar sus experiencias en sí, sino vienen a hablar de teoría, porque además son mujeres muy leídas y muy cultas, de teoría, pero también la relacionan con la experiencia real. No sé si me explico. No es revictimizar, no es contar ahí, no, pues a mí me pasa. No, sino es decir, bueno, pues esto que se cuenta aquí pasa de esta manera y de esta. Cuidado, vamos a estar observando las banderas rojas. Cuidado, esto es tal, ¿no? Y bueno, pues animo a la audiencia de Sorondas, claro, a que escuche también Colmena Libertad. Por supuesto, y que vengan también a hablarnos de su programa y la importancia que tienen esos programas que a veces, repito, 100 veces a veces, decimos, jo, es que no lo escucha nadie, es que no sé qué. Sí lo escucha, todo es empezar, y empezar cuesta, pero ahora nos escucha muchísima gente, afortunadamente. Si no es por Caño Roto, es por Spotify, que ya estamos, lo vuelvo a repetir, y nos escucha mucha gente, y llega a oídos. Ahora mismo en directo quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando en directo. Besitos, porque, besitos. Porque besitos para sé que nos están escuchando. Una, que, ¿no? Un nos besito. Toca. ¿Entonamos? Venga. Una, venga, dos, tres. ¡Aú! Esto lo vas a tener que editar, Helen. ¡No! Porque ha quedado súper bien. Continuamos. Bueno, yo estoy convencidísima del poder que tiene la radio. Lo hemos visto, lo estamos viendo en las mujeres que nos acompañan, en cada una de nosotras. Es muy transformador. Y de hecho, en el tema, por ejemplo, de la violencia de género, que creemos fervientemente que tienen que ser ellas las que anden su camino, y nosotras acompañamos. Saber cuál es tu lugar es muy importante. Y sobre todo, las palabras que utilizamos, estoy, vamos, fielmente convencida de que son muy trascendentes, más de lo que creemos. En ese caso particularmente, lo menciono porque yo he acompañado a algún grupo que hemos llevado también desde Pinto, pasan un proceso increíble, que es, puedo llegar en un lugar en el que me reconozco como víctima, voy atravesando todo ese proceso de empoderamiento y entiendo que soy una superviviente, que estoy aquí porque he atravesado esta situación. Y lo más fascinante de todo eso es que llegamos a ver cómo se convierten en activistas. Y ellas mismas son, como estas increíbles mujeres de las que me habláis, las que están dando luz y compaginando lo que decíamos antes, la teoría, con lo que realmente sucede. ¿De qué sirve si tenemos un montón de glosarios, de términos, de teorización, si no lo bajamos otra vez? Siempre digo esto, a la carne. Entonces me parece fascinante esta historia que nos cuentas, porque la hemos vivido nosotras. Yo quiero también que María cuente un poco, sobre todo también desde ese lado político, que a nosotras nos apetece, porque tiene una peculiaridad que tampoco nos vemos ahí. No nos vemos en la radio, nos han inculcado los espacios privados, casi nos estorba escuchar nuestra propia voz, ¿quién va a querer oírnos? Y es como que estamos todo el rato viviendo desde la carencia, desde lo que no nos pertenece, desde lo que no tenemos todo el rato. Y sí, también es nuestro. Y en el lado de la política, creo que también tenemos, es un mundo súper masculino y machista, que también entorna a nuestra voz, María. ¿Tú cómo lo ves? Es que siempre la mujer ha estado en el ámbito privado. La mujer siempre, como tú decías, recurriendo a ese señor nos quitó todo lo que teníamos. Y entonces ha hecho que nos hayamos quedado en un ámbito completamente privado, en nuestra casa, porque no nos correspondía nada más. No podíamos ir ni a estudiar casi, teníamos que, pues eso, teníamos que hacer las cosas de casa, sí, y poco ya más. Está. Tampoco podías juntarte con otras mujeres, y si te juntabas era para hablar de tus tareas. No podías hablar de nada más porque ya otras mujeres decían, a ver si, a ver qué va a pasar si yo me pongo aquí a hablar. Y además es que tampoco te dejaba que se unieran más de 5 personas en un grupo. Exacto. O sea, no vaya a ser que ya un sexto nos dé una idea aquí revolucionaria. La sociedad del miedo, ¿eh? Claro, o sea, estaba constantemente. Entonces yo creo que la política lo que nos puede ayudar es a abrir espacios. Y nos ha ayudado con grandes mujeres y grandes referentes. O sea, Clara Campoamor, Victoria Kent, creo que nos ha dado a grandes mujeres, incluso en la actualidad. Uh-huh. En la actualidad tenemos a grandes mujeres que nos ayudan a estar donde estamos y a que creemos nuestros propios espacios. O sea, yo debo reconocer que estoy en la política gracias a mujeres. Uh-huh. Y voy a hacer mención a la mujer que a mí me transformó, Irene Montero. Uh-huh. O sea, yo conocí a Irene Montero cuando tenía 15 años y dije, ostras, yo quiero hacer esto. Yo quiero ser política como Irene. Y conocí a Irene y pues bueno, ahora estoy aquí. Además me reencontré con ella hace un mes, dos, justamente en la firma de su libro. Y fue otra vez inspirador y de decir, vale, nos hemos vuelto a reencontrar y cada una tenemos nuestro espacio. Yo he cambiado de espacio, pero seguimos luchando por lo mismo. Las referentas. Claro, son súper necesarias. Es súper necesario tener a otras mujeres enfrente, pero también mujeres de sostén. Y es esencial, las mujeres en general. Entonces, yo creo que este espacio, como decís, en el tema de violencia de género es brutal. Porque ya solamente el poder escuchar a otra mujer y poder darte tu cuenta de lo que estás pasando es esencialísimo. O sea, es vital. Es vital, pero porque tú a lo mejor no te reconoces como víctima de violencia, porque muchísimas veces no nos reconocemos como mujeres que estamos siendo maltratadas, porque a lo mejor no es físicamente, porque eso lo reconoces al momento. O sea, claro. A lo mejor no es al momento porque dices, vale, ha sido una vez, pero lo vas reconociendo a lo largo del tiempo. Pero cuando eres víctima de una manera psicológica, te cuesta muchísimo. Cuesta más. Y sobre todo lo que hablábamos en el programa del otro día con Chicas Jóvenes, las red flags. O sea, son brutalmente importantes, esa tarjetita amarilla o roja, de decir, vale, me está pasando esto. Exacto. Necesito salir de aquí. Y escuchar a otras mujeres que te cuenten esa experiencia. Por ejemplo, el otro día una chica dio la clave de los... Hablábamos todos además... que nuestras red flags todas eran los sentimientos. El tema emocional. O sea, ¿por qué te jode tanto Manolo que me exprese? Exacto. Te estoy diciendo que me siento mal, déjame. O me ocultas. Respétalo, exacto, respeta mis emociones, ¿no? Que es... Y valídala. Válida mi enfado. Claro, válida mi molestia, ¿no? Todo, o sea, nos han querido callar hasta en eso. Hasta no poder decir, es que me siento mal. Me haces daño con este comportamiento. Una chica le decía que la ocultaban. Sí. O sea, vamos a ver. O sea, se ocultaban. Claro, en redes. No enseñarle, ¿no? Que eres mi pareja y de repente te tengo para mis ratitos de ocio, pero no te comparto con mis amigos, no te comparto con mi círculo familiar y es como, ¿qué pasa? No soy visible, me opacas, no soy digna de... Pero yo a ti te muestro porque te quiero, pero tú a mí no me das el mismo feedback. Ay, los gimbros. No. Terrible que en estos casos el punto de inflexión se ponga, la responsabilidad me refiero, se ponga en la mujer. Cuando, oye, tienes un problema, trátatelo. Muy bien dicho, Elena. Al psicólogo. Muy bien dicho. Sí. Entonces, pero ellos son muy machos, sí, y eso claro, no lo claro, pero es que muchas veces, lo que hablábamos antes, para tú darte cuenta de que tienes un problema, tienes que descubrir cosas, tienes que oír la radio, tienes que leer un libro, porque muchas veces te despierta la cabeza un libro, una amiga, un comentario, un podcast. En el libro, al fin y al cabo, lo lees y dices, vale, a lo mejor lo entiendo, a lo mejor no, a lo mejor me veo reflejada o a lo mejor no. Pero pues a tu vecina Carmen, diciéndote el problema, que lo ha sufrido, o diferentes cosas, y dices, jo, pues me voy a unir. Voy a acercarme el martes que viene. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Voy a preguntarla en el rellano. Y tiro de ti. Y a lo mejor, pues a tu vecina Carmen tira de ti. Eso es. Ya te encuentras con Carmen, te encuentras con la otra, y hacéis un grupo en, el que, en el que os sostenéis y en el que la próxima vez que te Manolo te manda a fregar y dice, porque frega tu puñetera madre. Sí. ¿Sabes? Porque como decimos que estamos deseando que alguien al otro lado nos esté escuchando, claro, que con que una persona, lo que estamos hablando, le valga a una mujer. Suficiente. Suficiente. Sí. Es que yo me doy por contenta con que una mujer esto le sirva para decir, bueno, puedo salir de este hoyo, puedo hacer otras cosas. Lo importante es darse eso, cuenta de eso y poder salir. Y tener esa red de apoyo. O sea, por eso digo que para mí ha sido súper importante entrar en las lobas. Porque ha sido esa red de apoyo que a lo mejor emocionalmente dices, vale, tengo un momento bajo. Y dices, vale, tengo un sostén y tengo una manita que ahí me va a ayudar. Fundamental, fundamental. Sí. Y también sirve como para a veces asentar... Me voy a explicar mejor. Una puede ser muy feminista, puede haber leído mucha teoría, puede tener muchísimas cosas en la cabeza muy estructuradas, pero a la hora de relacionarse, por ejemplo, que estas red flag de pronto la traspasen, por lo que sea, porque su forma de relacionarse está también traspasada por otras historias que vienen de atrás. Y de pronto, si tiene esa red de apoyo o esa información que le viene de golpe, ese podcast que está escuchando, esa obra de teatro donde se está hablando de ese tema, o ese que le está de repente encendiendo la bombilla de eso que ya tiene asentado como conocimiento, pero como conocimiento cognitivo. Gracias. Gracias. Bueno, pues eso. Pero que a lo mejor está repitiendo un patrón de comportamiento, pues que me estoy poniendo como muy así teórica, pero que quiere decir. No, pero es que todas tenemos nuestros patriarcados internos. Tal cual. Eso. Nos hemos criado en el mismo sistema. Y la más feminista, que por cierto, a la mierda los manuales de buenas feministas, porque estoy cansada es que de. También. Hay, sí. A, B, no, perdona. Cada una hacemos lo ahora que podemos. Hay uno de malas feministas. Ah, de malas también. Pero eso mola más. ¿Hay un manual? Sí, porque es verdad que el libro empieza como diciendo, vale, la feminista siempre ha tenido que odiar como el rosa, ha tenido que estar muy reivindicalizada. No, y es como, claro, justamente no es eso. O sea, por ejemplo, hay una abogada en Estados Unidos que a mí me encanta, que justamente enfoca mucho y se ríe de mucho de esto porque ella va súper a los juicios, a todo, va vestida de rosa, con su traje rosa chillón, muy Barbie, pelo platino. Y de repente está proyectando un imaginario que muy la reconocido de tonta, como la película esta. Sí, la de una rubia muy legal o algo sí, así, ¿no? Sí, justo, con su chihuahua. Pues ella va a vestir igual, es que viste igual que en esta peli, con su rubio platino, su rubio largo, sus ojos azules, es guapísima. Pero luego te llega y te gana un juicio sobre inmigración, porque se dedica solamente a casos de inmigración. Qué bueno. Y justo ahora está súper empoderada con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y claro, los jueces se la toman a coña, pero luego de repente te da su argumentación y gana la mayoría, en plan de no, es que ya he conseguido la tarjeta verde. Total. Oh, me alegro. O sea, quiero decir que... Mira, diría que son dos cosas fundamentales. Una, ausencia, en cualquier manada que se precie, ausencia de juicios. O sea, entre nosotras esto, en base a la sororidad, intentamos no tenerlo. Y aunque se aparecen, pues intentamos revisarlo y sobre todo compasión. Con las demás y con nosotras mismas. Porque si no, esto es muy duro para estar 24-7 a full con la camiseta, las gafas puestas, porque yo me quiero bajar del mundo, como decía Mafalda. Y de hecho yo me veo mi Pretty Woman, me saco el feminismo del cuerpo, como decimos Mireia y yo, y me la veo, ¿sabes? No pasa nada, ¿sabes? No pasa pero nada. Con juicio crítico, que es lo importante, que es lo maravilloso de esa perspectiva feminista. Y caeremos y volveremos a tropezar porque deconstruir lo aprendido es inmensamente complejo. Es más, creo que los manuales de la buena feminista y, o sea, como que ser muy estricta con esto es caer de nuevo en somos enemigas y la sororidad no existe. Porque en el momento en el que no hay comprensión de la situación de otra mujer, entonces... No, comprensión, ¿sabes? Y compasión, eso. Porque es verdad que no todas tenemos el mismo ritmo, todas necesitamos un tiempo y unas y otras otro, y vamos poco a poco buscando nuestro espacio así, pero ay, vamos a darnos tiempo, vamos a darnos la mano, vamos a ayudarnos cada uno en su forma, porque hay que respetar. Llevamos oprimidas milenios y ahora tenemos que hacerlo todo en 2 años que me leí un libro y me he transformado. Anda ya. Yo, qué exigencia más grande que estrés. Y de reconocer que aunque muy feminista, por ejemplo, mis libros favoritos, que Leire lo sabe, soneros que lo, me enamoró de un jugador de hockey, de fútbol americano, no sé qué y tal, y de repente él deja todo y viene a buscarme. Pero claro, como dijo Taylor Swift, o sea, yo no necesito que nadie me salve, porque ya me puedo salvar yo solita, cariño, sí, pero que sí que estás conmigo cuando te necesite. Claro, claro, si es que pero el amor está muy bien. Mis libros favoritos, o sea, son esos. Un señor que me enamoró en el campus de, yo qué sé, de la Universidad de Albacete. De... es que esto es americano, no me lo pones aquí de Jay, muy bien, muy ¿sabes? Washington. Y justamente, por ejemplo, me estoy leyendo ahora uno en el que yo me voy, una chica que quiere ser médica se va a Yale y de repente allí se enamora del jugador de hockey, del capitán. Además, nunca suele ser un mindumbe, hombre, por favor, nunca suele ser el recoge pelotas, no, es el capitán, que va como con su chupita, el que lo va marcando todo, que literal marca literalmente todo, y de repente un encuentro fortuito, piensa, porque me ha rechazado ella primero y le ha dicho, uff, no puede ser a mí, que mido un 80. Por favor. Soy capitán. Soy el capitán. Rubio, ojos verdes, ¿qué dices? La historia me dice que yo lo tengo que conseguir todo. Literal, la historia me ha dicho. Yo entré a Jill para conseguir todo. Y yo, esta chica me dice que no. Y digo, ¿cómo que no? Pues yo me enamoro. Y luego voy detrás de ella un poquito suplicándole. Además, el que me eleva ahora justamente es en Yale. Ella quiere ser doctora porque su madre murió de cáncer y ha dicho, bueno, pues yo no voy a soportar que otra persona muera, pero uh-huh, voy a hacer médica. Y justo se enamora del capitán de hockey, que su padre ya le tiene como el futuro hecho de pe a pa, porque va a ser el que hereda la empresa. Claro. Y él ha dicho, no, yo tengo novia, sí, pero no la quiero porque me la han puesto mi padre, porque es mi vecina, que también va a heredar la empresa. No, no, yo me enamoro de esta chica que me va a contar en el primer día sus penurias, como diciendo que a mí no me importa. Pero me ha enamorado, porque tiene esa chispilla que dices, venga, vale, niña. A ver, es que eso... Claro, y ya nos conecta enamoramos. Conecta con nosotras, claro. ¿Vale? Bueno, pues es que es nuestra educación, pero, hemos claro, socializado así. ¿Hay red flags? Sí, las identifico también. Todo el rato. Claro. Bueno. Y sí. Y sí, pues nada, nos vamos a ir a la columna radiofónica. Juntos somos más. Caminar juntos no es solo ir al mismo lugar, es ir al lado y compartir cada paso, cada tropiezo, cada salto. Amistad, colega, no consiste solo en abrazar, es ir latiendo el compás de los tiempos, de cada sueño y cada miedo. Voy más allá. La radio y las mujeres en esas ondas, surfeamos las ondas como herramienta contra el patriarcado. Yo contigo, tú a mi lado para caminar. Yeah. Tú conmigo, yo a tu lado, juntos somos más. Sabemos que hay muchísimo por hacer, muchísimo, pero también vamos viendo que estamos en el camino. Chicas, adelante, siempre hacia adelante. Amigo, no solo estar unidos, verás. Compañía es algo más que estar juntos. Tiene que ver y cambiar el mundo. Bueno, ¿qué más decir? Que queremos radio comunitaria y queremos a las mujeres llenando y desbordando las radios con voz propia. No solo queremos la radio y a las mujeres, queremos ayudaros y estar con vosotras, pero ayudaros vosotras también un poquito, vivir, respirar y ser felices. Las mujeres necesitamos espacios para crecer emocional y personalmente y sostenernos unas a otras. La radio como un espacio de comunicación, de participación, de conocer, de aprender, un espacio donde podemos estar todas, todos, todes, alguien como tú que está escuchando y que puede ser parte de este micrófono y de esta experiencia increíble que es la radio comunitaria. Puedes contar con todas las radios comunitarias porque nosotras te ayudamos, somos la manada que necesitas a tu lado. dos somos más. Yo contigo, tú a mi lado para caminar. Tú conmigo, yo a tu lado, juntos somos más. Juntas somos más y ya llega la hora de despedirse. ¡Oh, oh! Estamos tristes porque este programa hubiera dado para 2 horas o 3. A mí, yo no tengo prisa. A ver cómo lo explico. Entonces, me gustaría saber cómo os vais, lobas. ¿Cómo? Oh, porque hoy somos todas lobas. Exacto. ¿Cómo te va, Lobana? Pues me voy con el corazón súper despierto y con esa sensación tan bonita siempre que nos juntamos mujeres a hablar de temas tan importantes como los que se han puesto aquí encima de la mesa y, como os decía, surfeamos esas ondas, que es una sensación preciosa. ¡Ole, Estrella! Pues una maravilla, yo me voy con el alma ya va volando por ahí porque es que voy inflada, vamos, de proyectos, de ideas en la cabeza, de todas las cosas que sugieren estas mujeres. Así que, adelante. A ver. Vale, un segundo. Es que hay un evento importante que Estrella yo creo que debería comunicar para las personas que nos estén escuchando que sean de este barrio. Sí, bueno. Sí. Pues bueno, el día 7 tenemos aquí en la asociación La Banda, hacemos una obra de teatro que se llama El motín de las cigarreras. La hemos escrito, la hemos puesto en marcha, bueno, la he escrito yo, la hemos puesto en marcha. La he escrito con todas las cosas que me contaron mis abuelas de estas mujeres tan increíbles que fueron las cigarreras andaluzas. Y bueno, es un espacio ya el barrio lo conocéis, es un espacio no muy grande, pero bueno, lo más importante que se hará la obra y después habrá un coloquio. Así que os esperamos a las 7 de la tarde del día 7. De marzo, sí, en la calle. Del 2025. Sí. Calle Castelflorite, me parece que es el 3. El número 3, y a las 7 de la tarde, ahí os esperamos. No lo perdáis porque además... puedes venir en el metro de la línea 6 Carpetana, en el de Carabanchel, aunque te pille un poquito lejos. Y también en los autobuses 25 y 17. Me lo soy, no cojo ninguno, pero bueno. Leire, cariño, ¿cómo te vas? Fof, me voy súper llena. Me voy llena y a la vez con el corazón abierto, porque cada vez que salimos del estudio para hacer cosas así, venir a otros lugares, a otros estudios, conocer más en profundidad a otras mujeres y hacer radio juntas es tan energético, te vas pues llena de ganas, de sentido, la vida cobra un significado especial cuando nos encontramos y somos capaces de hacer cosas tan maravillosas que al final pues es como que me tengo que enganchar porque es que me tengo que enganchar, porque no hay más remedio, es maravilloso, me voy muy, muy contenta y muy llena. Yo no tendría palabras, pero hablo mucho. Me encanta, me voy feliz, feliz, muy orgullosa de todas vosotras. No tengo palabras, deciros que adelante, que ole por las cigarreras sevillanas. Fueron un grupo de mujeres, unos cientos de mujeres sufridoras, criaron a sus hijos en las mismas fábricas. Adelante. Yo estaría aquí toda la mañana con vosotros, charlando, hablando, dialogando, porque si os dais cuenta, siempre tenemos algo más que decirnos. Que no decaiga, no dejéis esto nunca, que nosotras los necesitamos, la radio y las mujeres necesitan a las mujeres. Gracias, compañeras. ¿María? Pues yo me voy con el corazón calientito de haberos conocido y de haber compartido este espacio tan maravilloso, porque no sé cómo, qué hacemos las mujeres, pero que todo lo que hacemos lo hacemos de una manera súper bonita y llenamos todo de verdad. Así que muchísimas gracias. ¿Elena? Pues encantada de conocer tantos proyectos interesantes, las cigarreras, Lobas de Pinto, Radio Sataka, Juan, cuántas cosas están aquí en marcha. Tengo las expectativas súper cumplidas, sabía que iba a ser interesante, pero ha sido más interesante y muy contenta, muy feliz de este ratito. Muchas gracias, Helen, Ana, Estrella, por invitarme. Gracias a todas por venir. De verdad que yo estoy súper encantada. Ahora que me miráis todas, me encanta cuando me mira la gente. Estamos me concentradas. Me pongo más nerviosa, ¿vale? Magnética. Entonces, estoy súper encantada porque... si algo me ha enseñado la radio es que la radio une y la radio comunitaria une todavía más. porque sobre todo la mayoría de las personas que hacemos radio comunitaria somos mujeres. Entonces es algo que te llevas, que te nutre y que te enseña. Y es un aprendizaje que quieres seguir enseñando y seguir adelante. Te escucha una persona o te escuchen 10. Afortunadamente ya te escucha una persona y ya nos escuchamos entre nosotros. Entonces, adelante, porque sois maravillosas, somos todas maravillosas, no solo somos únicas, sino que valemos mucho. Y la edad no importa, porque la edad es aprendizaje y se aprende desde la primera persona que entra hasta la última que continúa. Y siempre se sigue aprendiendo, así que enhorabuena, porque yo he aprendido mucho y aprendo cada vez más con todas vosotras. Entonces, vamos a despedir el programa antes de poner Súbeme la radio con nuestro aullido de Entre Lobas. Una, dos, tres. Mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Juro que te pienso, hago el mejor intento.